Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la directora departamental del MIDES aquí en Maldonado, la escribana Magdalena Sumarán. ¿Cómo te va, Magdalena? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar en contacto con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia. Magdalena, es nuestra primera conversación luego de haber asumido el cargo de directora departamental del MIDES y, entre otras cosas, habíamos mantenido hasta ahora este espacio para dejar que, como decimos habitualmente, pudieses acomodar el cuerpo, tener una idea clara de la situación del MIDES en Maldonado y, a su vez, también sabiendo que en estas fechas es cuando empieza, de alguna forma, no sé si está bien la palabra, la temporada alta para ustedes en lo que tiene que ver con las demandas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu primer diagnóstico del MIDES aquí en Maldonado? Mirá, en primer lugar, contarte que algo muy importante, encontré un equipo de gente trabajando en Maldonado, espectacular, con un grupo de funcionarios con la camiseta puesta, como me gusta decirme a mí, y eso es muy importante, ¿no? No es fácil estar atendiendo todos los días a gente que trae sus problemas, que son grandes problemas, porque es gente en general que está muy vulnerable. Entonces son grandes problemas y eso, demanda una atención permanente. Y por suerte el equipo que hay en Maldonado, y cuando hablo de Maldonado, hablo en el departamento, ¿no? Es muy bueno y eso es un comienzo para mí muy importante. Ahí ya te cuento que el MIDES, de las primeras cosas que me encontré es que mucha gente no tiene idea de lo que hace el MIDES. Y eso me llamó mucho la atención. El MIDES tiene tres oficinas, que una es en Maldonado, ahí enfrente a la Junta Parlamentaria sobre calle Dodera, otra es en Piriápolis y en San Carlos también, que en principio está atendiendo mismo la alcaldía. Se va a mudar en próximos días. Pero a la vez el MIDES tiene lo que hoy nosotros llamamos los OCAT, que son generalmente son duplas de técnicos que recorren distintos barrios de Maldonado, por supuesto los más vulnerables, y eso también es MIDES en territorio, además de los distintos programas que tiene, que ustedes habrán sentido nombrar, Uruguay Crece Contigo, y mujeres, y mayores, INJU, toda la parte de económica, o sea, toda esa parte que ayuda a la gente a preparar sus tributos, las cooperativas. Entonces, es muy importante establecer que el MIDES es enorme, ¿no? Y me debo estar olvidando de algún programa porque es una cantidad, hay todo un programa de enlace educacional, porque ¿cuál es el sentido del MIDES? El MIDES trata de volver, o sea, incluir en el sistema a aquellas personas que no están dentro del sistema del Estado. Entonces, bueno, lo primero que me encontré es un equipo de gente con la camiseta puesta, que es muy importante. Pero a la vez, yo te diría que yo ya entré en temporada alta, como tú decís, porque entré en pandemia. Y en pandemia, claro, los más vulnerables son los que más sufren, ¿no? Sí, claro. Entonces, para que te hagas una idea, el día que yo ingresé formalmente al MIDES, que fue un lunes, me dieron la llave y en principio entré sola porque todo el equipo de funcionarios estaba en cuarentena. Entonces tuvo que venir compañeras de la oficina de Piriápolis a ayudarme porque en realidad no sabía ni cómo se prendía una computadora, ¿no? Entonces sí será excepcional este tiempo que estamos viviendo. Pero una de las cosas que nosotros nos propusimos desde el principio es horizontalizar la actividad del MIDES. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es uno solo. El Estado es todas las instituciones que tenemos en el departamento. Y a mí me parece que hay que coordinar, cooperar entre las distintas instituciones, entre las distintas reparticiones, para que el Estado sea quien le da la respuesta al ciudadano que la necesita. En ese sentido, lo primero que hicimos fue convocar a lo que se llama MIPS, que son las mesas interinstitucionales, que ahí, bueno, va Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Primaria, Secundaria, por supuesto que la Intendencia, INAU, o sea, todos los organismos que tienen que estar trabajando en conjunto, UTE, OCE, porque cuando uno le viene a plantear un problema, el problema es uno, y hay que resolverlo de distintas las patas del Estado. Entonces, la coordinación, la interacción es fundamental, es fundamental. Y eso funciona en Maldonado. Yo siempre digo que en Maldonado no dejamos de ser una ciudad del interior, y lo bueno que tiene eso es que nos conocemos todos y levantamos un teléfono y de otro lado generalmente se encuentran respuestas y por lo menos disposición a buscarlas. Y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Magdalena, ¿de qué gente, de qué cantidad de gente estamos hablando que directa o indirectamente pasa por el MIDES o se vincula al MIDES en el departamento? Y bueno, yo te puedo tirar algunos números, porque cuantificar es muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, me encontré primero con, yo siempre digo que hay que atajar los penales primero, ¿no? Aunque yo no soy muy futbolera, pero es un término que... Uh-huh. Pero ¿por qué? Porque uno tiene una planificación de lo que tiene que hacer el MIDES o el programa, de lo que, bueno, cuáles son mis objetivos hoy en el año. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparecen situaciones hay que resolverlas. Entonces, lo primero que me encontré es que estamos, como decíamos, en situación de emergencia y que lo primero que hay que ayudar y la tarea primordial hoy es la alimentación. Entonces, en materia de alimentación, ustedes vieron que todas las medidas que tomaron por la pandemia, por parte del Poder Ejecutivo, lo primero que se dice es se aumentaron, por ejemplo, las tarjetas de Uruguay, los montos que reciben las personas en la tarjeta de Uruguay Social. Se aumentaron la cantidad de canastas de emergencia. Entonces, primero me voy a parar en las canastas de emergencia. El MIDES tiene dos tipos de canastas, o mejor dicho, dos tipos de recibir la canasta de emergencia. La primera es la canasta física, la canasta que es tradicional, que son 17 kilos de alimentos secos, de que la gente las retira o nosotros vamos a los distintos barrios. En eso quiero resaltar la cooperación que tenemos con el Ministerio de Defensa, con el Batallón de Ingeniería, que nos da sus camiones para ir a los distintos barrios a repartir las canastas. Ahí estas duplas del SOCAT que yo te hablaba, que son MIDES en territorio, son los que van yendo a los barrios y van relevando a las familias que necesitan de estos beneficios. Y por supuesto que atrás de eso hay un equipo técnico que dice a quién le corresponde y a quién no le corresponde, depende de las situaciones, ¿no? Esa es la canasta física, que en realidad es una caja, como yo te decía, tiene 17 kilos de alimentos, y si yo tomo el último año, por ejemplo, hay casi 20.000 beneficiarios de esas canastas en Maldonado, ¿no? En esas canastas físicas, que han retirado cerca de 150.000 canastas. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos tratando de que la gente se vaya hacia la otro tipo de canasta, que es la beneficiaria, que es el canje de canasta de tu app, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos, por un lado, la canasta tu app es esa que se recibe en el teléfono. Cuando uno se anota para recibir la canasta y a uno le dan el ok, que son beneficiarios, tiene que tomar la opción si la quiere levantar físicamente o la quiere levantar por teléfono. ¿Qué quiere decir por teléfono? Quiere decir que te viene al teléfono un código y tú vas al supermercado y con ese código tú haces las compras y cuando llegues a la caja pasas ese código. Es como si fuera plata. ¿Qué beneficio tiene? Primero, que uno no está cargando la canasta. Segundo, que no hay aglomeración en las oficinas para retirarlo, que con esto de la pandemia tenemos que cuidarnos. En tercero, que se aumentó el monto de la canasta en tu app para que la gente se traslade a este tipo de canasta. Entonces es más dinero, es más beneficioso la canasta tu app que la canasta física. Es más plata. Y además uno elige en qué comprarlo. De repente, en vez de comprar lentejas y arroz, compra lechuga y tomate. Entonces, es mejor. Entonces, por un lado tenemos, yo ahí creo que te dije al revés los números, canastas físicas, beneficiarios, 2.317 personas. Canastas en tu app, 20.000 personas. Esas canastas de tu app se han retirado 150.000 canastas en el teléfono, y las personas físicas han retirado 7.000 canastas físicas, ¿sí? O sea, para que tengas una idea de qué estamos hablando de beneficiarios, ¿no? Claro, cabe acordar que nosotros, el beneficiario es una cédula para nosotros. El MIDES consta con un programa de computación que con la cédula nosotros sabemos esa persona si recibe canasta física, si recibe canasta tu app, si ha ido a refugio, si no ha ido a refugio, si tiene tarjeta Uruguay Social o tiene asignación familiar. La historia de la persona está en la pantalla que nosotros tenemos en el MIDES, y es así que vamos controlando cómo se va dando las prestaciones, ¿no? Bien, Magdalena, sobre el tema de las instalaciones físicas y básicamente aquí en Maldonado, con el traslado del refugio allí de Maldonado Nuevo para la zona de Boulevard Artigas, ¿cómo se ha avanzado en ese traslado? Usted sabe que ya está mudado hace dos meses, ahí a Boulevard Artigas, casi Avenida Iguá. Uh-huh. Nosotros teníamos un refugio que estaba en Maldonado Nuevo, que tenía cupos a 30 personas, entre hombres y mujeres. Ese mismo refugio se trasladó a Boulevard Artigas, ahí en casi Avenida Iguá, con el mismo cupo, y ese está funcionando ya hace varios meses, o sea, nunca se interrumpió el funcionamiento. Uh-huh. Lo que sí, el sábado agregamos el refugio de contingencia, que son 50 cupos más. Uh-huh. En la misma manzana de este refugio tenemos el refugio de invierno, vamos a decir, que son 50 cupos solo de hombres, y entran de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Ahí reciben, por supuesto, algo caliente cuando llegan, porque generalmente es en estos momentos de frío y la gente llega con mucho frío, un baño caliente, la cena y un lugar para dormir, y a la mañana siguiente el desayuno. Eso, abrimos las puertas el sábado junto a todo el programa a nivel nacional de apertura de refugios en el plan de invierno. El sábado de noche hubieron 9 personas que ya durmieron ahí. Ayer de noche durmieron 13, o sea, vamos aumentando de a poco. Vamos informando, o sea, la gente se tiene que ir enterando de que bueno, las personas en situación de calle tienen la posibilidad de ir a dormir ahí al refugio. También decirle a la gente que no es obligatorio, que nosotros no podemos obligar a las personas que están en calle a ir al refugio, porque lo primero que recibimos son muchas llamadas de vecinos del departamento que ven gente en situación de calle. Y entonces, bueno, cuando una persona está en situación de calle, el protocolo es llamar al 42911, que es el 911, pero que cae en Maldonado, y es la policía la que va, se acerca, tiene la primera llegada, les ofrece la ida al refugio, y si están de acuerdo, los trasladas al refugio, ¿no? Es importante que el que vea personas en situación de calle llame al 42911 para que se active el procedimiento. De todas maneras, ustedes con la gente en situación de calle tienen algún tipo de acercamiento, de diálogo, de información hacia ellos, de la posibilidad de hacer uso de este aporte de parte de ustedes. Nosotros no tenemos equipo de calle. Maldonado no tiene MIDES, como uno ve en Montevideo, que están en las brigadas. Sí. Eso no. Lo que nosotros hacemos desde la dirección, y cuando recorremos, hacemos recorridas generalmente, y cuando vemos gente en situación de calle, nos acercamos y les ofrecemos esta posibilidad. Es importante saber que el MIDES trabaja con mucho equipo técnico, ¿no? Con tenemos psicólogos, tenemos asistentes sociales, tenemos educadores, entonces son ellos los que tienen que tener esa llegada. Entonces, si bien nosotros nos acercamos e informamos, no abordamos la situación, vamos a decir, ¿verdad? En el refugio, por ejemplo, de todo el año, sí hay un equipo técnico que va abordando cada situación. Y se ocupa de las policlínicas, de que tengan sus atenciones médicas. Por supuesto, ahora en época de pandemia, el tema de la vacuna, es muy importante que estén vacunados. La gente que va al refugio de todo el año ya tiene las dos dosis de la vacuna, porque se fue a vacunar especialmente al refugio. Ahora vienen estos nuevos usuarios que se van acercando al refugio de contingencia. Bueno, haremos también ese seguimiento de tratar de ofrecer que se vacunen, ¿verdad? Todo esto dentro de la voluntad del usuario, porque todo es voluntario. Nosotros lo que hacemos es intermediar y ofrecerles la posibilidad de que lleguen a hacerlo, ¿no? ¿Manejan cifras a nivel departamental de la gente que está en condiciones de situación de calle en estos días? Nosotros tenemos el último censo hecho formal por el MIDES, fue el año pasado, el 2020, y había 14 personas fuera de los usuarios de los refugios. Repito que tenemos 30 en un refugio y 50 en el otro, y en el momento que estaban los dos refugios llenos, había 14 personas más en calle. cuando uno recorre Maldonado se da cuenta que hay mucha gente en situación de calle, ¿no? Eso es muy variable, porque además nos pasa que luego de cada temporada nosotros recibimos gente en el departamento que se queda, y más con una temporada como la que tuvimos, que no fue temporada, obviamente debe haber mucha gente que vino con expectativa de conseguir trabajo que no la consiguió. Entonces ahí hay como distintos casos, y también hay que ver qué significa estar en situación de calle. En eso, si me permitís, quiero transmitir experiencias que yo he tenido, ¿no? Porque a uno le pasa que lo primero que recibe son llamadas generalmente de conocidos, de compañeros, de amigos, que llaman y dicen, hay una persona en tal lugar que está en situación de calle. Y a veces nos hemos acercado, como te decía recién, nosotros no tenemos equipo de calle, pero sí vamos a ver qué está pasando y qué podemos solucionar, ¿no? Entonces nos hemos acercado y nos hemos encontrado con casos, por ejemplo, de personas que están durmiendo en la calle porque se pelearon con su pareja y resolvieron irse de su casa. Nos hemos encontrado con casos de gente que te dice, no, yo tengo casa, una señora que era cuidacoche, por ejemplo, decía, yo tengo casa, pero me queda lejos, y en vez de ir y venir todos los días, prefiero dormir acá. Claro, estábamos hablando del verano. Bueno, esa persona no es una persona en situación de calle. También nos hemos encontrado con gente que te dice, no, yo vine de Rivera a buscar trabajo, no encontré, y estoy durmiendo afuera porque no tengo dónde ir. Bueno, ahí tratamos de que vuelva a su lugar de origen, que vuelva a sus redes, que vuelva con su familia. Ahí nosotros intermediamos, buscamos la solución para el retorno, porque es mucho mejor que vuelva a su familia que esté en calle. Entonces, situación de calle es realmente esa persona que no tiene a dónde ir, que no tiene ningún vínculo familiar, social, que le dé una mano para poder tener un lugar donde vivir. Esa es situación de calle. Y no es toda la persona que uno ve de repente durmiendo en la calle, sobre todo en época de verano que se ve más. Ahora, cuando viene el frío, nosotros decimos, bueno, no puede haber nadie que esté durmiendo en la calle, porque en realidad está corriendo riesgos de vida, ¿no? Cuando viene el frío estamos hablando de otra cosa, estamos hablando que la gente puede morir de frío. Entonces ahí tratamos de convencerlo, no importa, lo primero es que esa noche no duerma en la calle, después vemos la forma de resolver su situación, ¿no? Y eso es lo que empieza ahora. De noche tratamos de que no haya nadie durmiendo en la calle. La subdirectora María José García, inclusive el mismo sábado de noche, salió hacer una recorrida por esas personas que vemos siempre, al costado del campus, en la terminal de ómnibus, a ofrecerles el lugar, avisarles que está abierto el refugio de contingencia y que pueden ir, ¿no? Ahora, bueno, depende de cada uno la voluntad de acceder a eso, ¿no? Magdalena Sumarán, gracias por esta conversación. No, por favor, estamos a la orden. Muy amable. Si me permitís, sí. Antes de cortar, quiero volver a decirles la forma de comunicación con el MIDE. Sí. Porque con esto de la pandemia nosotros decimos que tratamos de que no vayan a los locales, sino que se comuniquen, que puede ser por teléfono, o sea, haciendo una llamada que es gratuita al 0800-7263, o si no, vía WhatsApp, que capaz es lo mejor, uno en su teléfono pone MIDES y agrega 092-643-370, y luego por WhatsApp se comunica y ahí hay un equipo de gente contestando los WhatsApp permanentemente. Bárbaro, gracias. Buena jornada para ti. Gracias, hasta luego. Bien, amable.